Bueno, Radio Libre es una emisora de frecuencia modulada que, como tantas otras, digamos, estamos esperando que la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual nos incluya. Por lo pronto, en esta radio que funciona en la Mutual Sentimiento, hubo una clausura. Hace algunos días vamos a charlar con Cristian Greco, que es uno de los que hace Radio Libre allí en el edificio que está lindante con la estación de trenes de Federico Lacroce, allí en La Chacarita. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Fernando Tevele y María Eugenia Otero, estamos aquí en la retaguardia. Hola, buenas noches, Fernando, María Eugenia. ¿Cómo va? Buenas noches. Te pedimos que eleves el tono de voz lo más que puedas. Y te preguntamos, ¿cómo es la cosa? ¿Los clausuraron? ¿Ya no están más bajo clausura? Hacenos un poco la historia. Hoy a la tarde nos levantaron la clausura, pero esto empieza el viernes 15, cuando el gobierno de la ciudad se presentó en el edificio, estaba grabando una banda de rock para la radio, y como no entraba en el estudio, estábamos usando un espacio que tenemos acondicionado en el sótano. Los inspectores se presentaron, aduciendo que había un espectáculo en vivo, cosa que no era, porque no había público, no se cobraba de entrada, no había barra, y clausuraron la radio y el sótano. A ver, los clausuraron porque supusieron que había un espectáculo de música en vivo. Quiero decir, es como que si caen en la Rock and Pop al programa de Pergolini a la mañana, claro. Lo clausuran a Rock and Pop. Tal cual, tal cual. Cosa que no hacen. No, por supuesto. Cosa que no hacen. Bueno, pasado el tiempo para que se presenten las actas y nosotros suponiendo que iban a retractarse porque no tienen autoridad para clausurar una radio, nos presentamos y habían ratificado la clausura y habían clausurado además el primero y el segundo piso, que es donde funciona la radio. Cuando vos decís que no tienen autoridad para clausurar una radio, yo hoy pensaba, cuando evaluaba el caso de ustedes, a ver, ustedes funcionan en la ciudad de Buenos Aires, sí. Además de estar bajo la órbita de el AFCA. ¿No rige esta cuestión de la ciudad con sus inspectores comunes como para cualquier otro negocio? No, porque no hay figura de radio. Ajá. La radio siempre estuvo bajo la órbita del CONFER. Uh-huh. La figura de radio como lugar estaba bajo la órbita del CONFER. Ahora que apareció el AFCA, está todo en discusión, pero bueno, el gobierno de la ciudad no tiene atributos hoy por hoy para clausurar una radio. Está bien, está bien. ¿Y esto terminó siendo levantado esta tarde con qué argumentos? Con que se habían equivocado y frente a la movilización que se había armado de todos los medios alternativos y comunitarios, reproduciendo las noticias de una clausura que nosotros la tomamos más que como una clausura, como una persecución y que sentaba un grave precedente de concretarse y de no salir, ¿no? El gobierno de la ciudad tiene la costumbre, como fue en su momento con los centros culturales, hoy venían por los medios comunitarios. Uh-huh. Somos plurales, pero a la vez somos disonantes con las políticas oficiales. Uh-huh. Entonces, esto creo que, el antecedente de lo que les ha ocurrido a ustedes puede servir para muchas otras radios que funcionan en la ciudad de Buenos Aires, que si les cae alguna inspección del gobierno de la ciudad, en realidad no tienen autoridad como para clausurar la emisora. ¿Sí? Tampoco pueden inspeccionar otro tipo de cosas como, no sé, por decirte algo, lo que tenga que ver con el mantenimiento o con... Claro, nosotros cumplimos con las reglas básicas, que es tener matafuegos, que tener una puerta amplia. O sea, nosotros cumplimos con lo que sabemos que puede ser plausible de clausura. Sí. Lo que no nos imaginábamos era que porque como uno a veces escucha que en el Norberto Napolitano se hacen recitales y la calle Freire se llenan 300 o 400 personas que tienen que cortar el tránsito, digamos, supusimos que no nos iban a clausurar a nosotros. Claro. El tema es la persecución que empezamos a notar de un tiempo a esta parte, no solamente con nosotros, sino también sobre algunos medios gráficos. Uh-huh. Digamos, el ambiente político en la ciudad de Buenos Aires está caldeado. Yo supongo que una de las cuestiones por las cuales levantaron la clausura es porque nosotros teníamos planificada una movilización para mañana a las 13 horas o una radio abierta en la puerta de la municipalidad, y creo que a nadie, al gobierno no le convenía, digamos, una situación conflictiva y que seguramente iba a tener trascendencia en los medios más grandes. Uh-huh. Está. Bueno, Cristian, te agradecemos este paso por aquí por la retaguardia. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Cristian Greco, de Radio Libre, que estuvo clausurada por unos días tras la visita de los inspectores del gobierno de la ciudad, y por suerte ya están otra vez al aire. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio.